Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Qué bueno. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.prohibidovirtual.com. Ahí está. Trascendental. Un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo. Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Mi amigo hace. Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem desde acá, desde la psicosocial. Conduce Gabriel de Cuaiva y Guillermo Noble. Ahí está, los muchachos de Uruguay. La psicosocial.ar. Sí, ya lo dijiste antes. Para estar y otra escuchar. Otra vez tan cola. Pero, a ver, si ponemos todo el tiempo la psicosocial.ar y zaraza, vamos a volver loca la gente, muchachos. Muchachos, muchachas, muchaches. ¿Se imaginan el tango que diga que hacen Turres de Balvanera? Buenas noches. Otra emisión bastante cargada hoy, por cierto, de Nos Estamos Yendo. Un programa que apenas comienza, ya está pensando en salir rajando hacia algún otro lugar. Lugares físicos, lugares del pensamiento, de la distancia, del tiempo y la historia. También lugares amarillentos y de papel, donde allí encontramos cuevas de palabras, donde perdernos algún que otro momento a través de mi lengua. Bien. El mundo está complicado. Justo hoy se me ocurrió mirar los noticieros un poquito. Un poquitito, no mucho. Un poquitito miré los noticieros. No los de tele. Yo le digo noticieros a todo lo que entra a través de los datos, ¿no? Porque hoy los datos son el medio de comunicación y hay aquellas estructuras que concentran los datos, que es diferente, ¿no? Ellos son un medio de comunicación, pero bueno, el medio es Internet. Aquellos son concentradores de la información y manipuladores también de la misma, como bien sabemos todos. Me topé con algunos datos raros, ¿no? Cargados. Contagios hace 3 o 4 días, ya saben cómo es la sumatoria, 22.600 contagios, 471 muertes. Esto sería alrededor de 4 o 5 colectivos llenos de gente que todos los días son arrollados por una fuerza invisible. Suponga un tren invisible, ¿no? ¡Pum! Se llevó puesto 5 colectivos llenos de gente. Otra vez lo mismo hoy. 451 muertes. En un panorama jodido del mundo, en un panorama donde Estados Unidos está mirando qué hace China en el espacio y quiere competir, no solo con su desarrollo tecnológico y su 5G, sino también en la carrera espacial. Estados Unidos ve que China hace poco fue a buscar tierra a la luna y vino. Tecnología y maquinaria, ¿no? Naves espaciales chinas han ido, han venido. Estados Unidos mira muy de cerca todo esto. También tenemos empresas que quieren cagar a la gente, pero que en algunos países no pueden. En serio, se lo juro, mire, Noruega obliga a Tesla es la automotriz, ¿no? Por excelencia, la primera que empezó con este envión de electrificar a los autos. Noruega obliga a Tesla a pagar $16.000 a cada demandante, o sea, dueño de un auto Tesla, por reducir la autonomía y velocidad de carga de sus autos. Para que entendamos, ¿yo por qué comento esto? Para que entendamos un poco las diferencias de tener, no un gobierno socialista, un gobierno que está, cuyos líderes representan los intereses de su pueblo, ¿eh? Y no favorecen la sobreproducción o quieren maximizar las ganancias de una empresa, ¿eh? En detrimento de la gente, por supuesto. Se ve que Tesla hizo una actualización y los autos quedaron medio turulecos, ¿no? Se les redujo la autonomía, su batería ya no sirve como antes. La gente se quejó y el gobierno de Noruega está a favor de su pueblo y quiere obligar a Tesla a pagar $16.000 a cada demandante. Entendamos que cada autito de Tesla está alrededor de entre $40.000 y $50.000, depende del paquete de cosas que uno demande, porque puede subir hasta los 80.000, si quiere asientos y drones que salen del baúl, ¿no? Por ejemplo, y calefacción en el costadito, y, Y el autopilot también, el autopilot hay que pagarlo aparte. O sea, vos ponés 40 lucas por un Tesla y no tenés autopilot. Tenés que pagar otras 5.000, otras 5 lucas para tener el autopilot. Es un lío, ¿eh? Bueno, acá vemos cómo un gobierno marca la diferencia, ¿eh? Y cómo no podemos estar dependiendo constantemente de unos chantas que abogan por el libre mercado, porque se llevan todos puestos estos muchachos si son libres, ¿eh? Ay, aquella tercera vía que se hablaba por allá en el 40-50, ¿no? Esa tercera vía, ni capitalismo ni comunismo, ¿no? Socialismo peronista. ¿Dónde tengo la marcha? ¿Dónde tengo la marcha? No la tengo a mano, disculpe. Bueno, algunas tonteras también que sucedieron hoy, ayer, y seguirán sucediendo. Un niño de 11 años lucha por su vida tras tragar bolas magnéticas durante un peligroso truco de TikTok. Esos truquitos que hacen en TikTok. TikTok es una app que, les confieso, yo no la dejo en mi celular ni aunque me cargue la batería. Es así, muchachos, disculpen. Ustedes si quieren ver TikTok y se entretienen, bien. Yo no. Bueno, y allí hay constantemente desafíos, que bailá, que ponete la manito en el pecho, acá, allá, saltá y usá los trucos de la cámara. Se ve que una de estas modas de desafíos a través de videitos de 30 segundos, la vio un niño de 11 años, quiso hacerla y casi se muere, si no es que sucede. La tecnología, la llegada, ¿no? Pensábamos en un futuro, en un mundo comunicado, en un mundo más integrado. Pues se está logrando, de a poco se está logrando, con inversión privada, por cierto, se está logrando también, no hay por qué negarlo. Pero bien, todas las cosas tienen su límite, ¿no? Siempre todo se va un poco al traste si no estamos vigilando un poco todo. Y lo del niño de 11 años es lo de menos, ¿no? Bueno, puede ser un caso aislado. Yo no creo que sea un caso aislado, porque cualquier chico de 11 años tiene acceso a un celular y puede tragar unas bolas de metal porque ve que otros tontos lo hacen. Y los padres no pueden andar detrás constantemente de esa criatura, de ya de 11 años, ¿eh? No hay ninguna criatura de 11 años con un celular, con acceso a todo lo que es el internet. Y eso no es nada. Las muertes en Colombia, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes, están denunciando la desaparición de ya 120 manifestantes en Cali. Esto se sumarían a las muertes del año pasado, o inclusive desapariciones, ¿eh? Colombia está siendo un estado en exceso represor por la mano dura de un gobierno que viene, un gobierno completamente, yo diría que está simbiotizado ya con Estados Unidos, que es el movimiento político uribista. Ellos, bueno, debido a una situación de narcotráfico, tuvieron que empezar a crear fuerzas paramilitares y parapoliciales privadas para combatir el narcotráfico, pero era un negocio que quedaba en las manos de los mismos que hacían las empresas, que eran los del gobierno. Entonces todo se fue al carancho hace rato en Colombia. Y están muy acostumbrados a tener poder. Entonces cuando ven manifestaciones en las calles o reclamos sociales, aplica mano dura, no tiene problema. Pero si nosotros nos baleábamos con los narcos en la selva, estos muchachitos, estos estudiantes que están acá protestando por tonteras en la calle, los asustamos con 5 tiros y 50 muertos. Parece que no lo están logrando, la gente sigue saliendo a la calle y los muertos se siguen acumulando. También tenemos un hecho un poco bien entendido, es muy fuerte. Podría ser sensacionalista o no. Durante un ataque con misiles a Israel, por Dios, que los ataques son de ambas partes, ¿no? Una familia de elefantes, al escuchar las alarmas del ataque de misiles, se filmó cómo esta familia de elefantes se reunía, protegía a un elefantito chiquito. Eran como 4 o 5 que lo protegían. Apenas escucharon las alarmas que presagian ese ataque, los elefantes fueron y protegieron al niño, al niño elefante, ¿eh? Al pequeño elefante. Y tomado así decís, ay, qué cosa, ¿no? Qué sensacionalista. Pero para que 5 elefantes tengan que proteger, 5 elefantes adultos tengan que proteger a una cría, en un zoológico, en Israel, en Kuala Lumpur, donde sea, ¿no? Yo creo que es la evidente marca de que estamos haciendo todo mal, muchachos, ¿eh? O muchas cosas mal, muchísimas cosas mal. Siempre se puede ver la injusticia donde mejor se puede, quizás, y donde ciertos seres humanos detectan también mejor la injusticia y las malas conductas del ser humano, es cuando las víctimas son los animales, muchas veces, no cuando lo son otros seres humanos. Logramos más empatía y compatibilidad, algunos de nosotros, con los animales. Esto debería marcar un antes y un después también. No lo va a marcar, evidentemente que no. Esto es una guerra religiosa, esto no va a parar. En la Franja de Gaza, ese pueblo palestino de 2 millones de habitantes, que es un lugar que quedó aparte del resto de Palestina, es una franja que quedó ahí, al lado del Golfo, creo. Son 2 millones de habitantes que se están defendiendo y refugiando como pueden ahí, aguantando el enorme peso del Estado israelí. Estado israelí que, por cierto, lo pusieron allí porque también venía de un gran problema, ¿no? 6 millones de torturados, muertos, no es poco. Pero bueno, así se inició el conflicto. La violencia inició un conflicto que termina generando más violencia y que no tiene fin, ¿eh? No tiene fin. Los muchachos así en la franja de Gaza, la muchachada terrorista tira un misil que, para ser correctos, no es un misil exactamente, sino más bien es como una especie de tubo volador que tiene 10 granadas adentro, ¿no? Bastante rudimentario, o muy antiguo al menos. Por lo cual, recuerdo el último dato real que tengo de esto, de un enfrentamiento, es que estos terroristas tiraron, estas fuerzas revolucionarias palestinas, tiraron un misil a un edificio de 10 pisos y lograron volar un piso entero, con las consecuentes muertes de ciudadanos israelíes. Cuando el ejército israelí contraatacó, lo hizo contra un edificio de 10 pisos, así, allí situado en la Franja de Gaza, y demolió todo el edificio directamente. La correlación de fuerzas, ¿no? También es una táctica esto, también es una táctica de amedrentamiento. O sea, usted me mata a uno, yo le mato 100, señor, así que no me mate ninguno. Es una táctica dura. ¿Será necesaria? Y puede que sí. El Estado, el ejército israelí la entiende. Entiende que sí, que así es. ¿Estará en nosotros ver algo de esto? ¿Estará en nosotros poder hacer algo de esto? ¿Poder hacer algo con todo esto? Creo que no. ¿Poder verlo? Quizás sí. Quizás sí. Pero tan solo verlo. Qué impotencia, ¿eh? A mí me generó mucha impotencia cuando vi que recrudecieron los enfrentamientos. Sobre todo los enfrentamientos de índole civil, de luchas urbanas entre musulmanes y israelitas en Jerusalén. Eran como barras bravas, vieron que acá por ahí estamos un poco más acostumbrados en Argentina. Saludos a la gente que escucha desde dos o tres lugares más del mundo, España, Venezuela, sé que siempre hay algunos oyentes por allí. Acá estamos muy acostumbrados a que a la salida de un estadio, de un encuentro de fútbol, de un enfrentamiento futbolístico, las barras bravas se tiren con palos y piedras y se quieran romper la cabeza. Policía mediante. Bueno, allá en Israel empezó a suceder esto, no entre Boca y River, sino entre los del Corán y los de la Torá. Entonces los hinchas del Corán y los de la Torá empezaron a cagarse a trompadas literalmente en las calles de Jerusalén hace una semana ya de esto. Y bueno, esto no para. La gente misma que vive en Jerusalén o cerca, por lo menos, está allí, tiene mucho miedo, los ciudadanos israelíes. Tenemos un oyente, Xavi Riesler, antiguo oyente de Fiebre Sábado por la Noche, que nos comenzó a escuchar allí. Creo que de vez en cuando capta esta emisión. Yo no es mi deseo que lo escuche con el miedo que están pasando allí. Pero bueno, ya está sufriendo estos eventos, esta violencia cultural, religiosa. Una violencia que ya no tiene un principio, pero ya no tiene ni un final esto. Quizás el final sea el más triste. Quizás. Es un enfrentamiento demasiado largo. Es una guerra entre un estado reciente y otro que estaba allí. Que ya lleva 50 años y que verdaderamente no se le ve mucho, no se le ve otro final que la disolución de uno de los bandos. Un acuerdo de paz, que tal vez un acuerdo de paz a tiempo salve algo del bando más débil, que es el palestino, ¿no? Duro, duro empezar así. Bueno, así el mundo, ¿no? 120 muertos, COVID, mucho COVID. También en India encontraron que hay un hongo que, por los problemas que le da el COVID a la gente, este hongo que crece, es un hongo negro que crece en alimentos en descomposición, suelos mohosos, tiene un 54% de mortandad este hongo. No es un hongo que pueda, no es COVID esto, por favor, no levantemos, no despertemos alarmas, no. Es un hongo, está quieto por suerte, está allí en los lugares donde se puede reproducir, pero tiene un 54% de mortandad y ya está matando bastante gente en la India este hongo. ¿Debido a qué? Al coronavirus, que deja el sistema inmunológico bastante bastante turuleco, bastante débil. Entonces el hongo puede aprovechar esa deficiencia del sistema inmunológico y tener una mortandad hasta del 54%. Causas y efectos. Hablando de causas y efectos, y vamos a llamarlo a Tommy. Vamos a invocarlo a Tommy. Tommy es Tommy Guerrero, ¿no? Para los que nos escuchan este programa. Esta es la emisión 8-9 de Nos Estamos Yendo. Más o menos, la 8 o la 9, no la recuerdo. La verdad, es nuestra tercera semana, eso sí. Ahí tenemos algún mensaje también, ¿eh? Me salen las alarmas de los mensajes. Por suerte no son la de los misiles, ¿no? Qué comodidad la nuestra. Mirar alarmas de Facebook, ¿no? Mientras que allí escuchan alarmas de misiles. Tanto animales como seres humanos. Pueden dejar mensajes en lapsicosocial.ar. Debajo del reproductor hay un plugin de comentarios de Facebook. Si te ha chupado el sistema y estás en las garras del servidor central de Facebook, puedes usar tu cuenta para comentar allí. Y si no ha sucedido esto, si sos un tipo pero súper de izquierda, vegano, protestante, de la tercera vía, de la quinta vía, que solo se alimenta de su propia sombra y que no daña a nadie, que no está en el sistema y no tiene cuenta de Facebook, más abajo podés también dejar comentarios aprovechando la tecnología de WordPress, que es un cajón de comentarios donde dejas tu nickname, un mail falso, saras@hotmail, por ejemplo, y allí descargas tu comentario. Si lo hiciste por primera vez, el comentario va a aparecer mañana. Si ya lo hiciste antes, va a aparecer automáticamente. Bien. Luego pueden dejar comentarios allí si lo desean. Donde he estado, sí, comentando, bueno, es en la red social de los últimos hombres, como diría el Zaratustra de Nietzsche. En Facebook, claro que sí. De pasada dejé un pensamiento en Facebook, que a mí me gustó, me agradó traerlo hasta aquí. Lamentablemente lo acabo de perder. Qué cosa, acá está. Me gustó traer este pensamiento un poquito a colación y dije, ¿por qué no comentamos algo de esto en el programa? No estaría tan mal pensar. Estaba en un momento de reflexión nocturno con un café, mirando la humedad de las manchas de humedad del techo. Y se me ocurrió, ¿no? Porque estaba pensando. Digo, ¿tiene sentido ponerse a pensar en el significado de la vida si en realidad debemos vivirla? Y ahí hicimos un cruce con algunos amigos, algunos que están en esta radio, como por ejemplo Carlos Acevedo, que tiene su programa Trascendental los miércoles a las 20:30 horas. Creo que próximamente a las 20. Bueno, y Carlos Acevedo, humanista, siloísta, de hace mucho tiempo, 140 años hace que es humanista, ¿no? Nada, bueno, hace 30, 40 años, hombre, vamos. Me comentó, sí, que claro que tiene sentido, me dice Carlos, yo me lo imagino con las manitos arriba respondiendo, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Tiene que ver con ese significado, porque estamos en situación de vivirla. Estuvo bien, está bien. Yo le digo, claro, el tema es que si la pensamos no es vivirla, ¿no? O sea, si empezamos a pensar el significado de la vida, no estamos viviendo la vida. Entonces, por eso volvemos. No olvidemos que el lenguaje y el pensamiento son una mascarada de lo real. Y que para colmo, pensamos en palabras. O sea, más pensamiento todavía, ¿no? Porque si uno puede pensar en vida, pensar en imágenes, al menos como sospecho que hacen algunos artistas. Piensan en colores y en imágenes, ven las cosas los tipos. Pensamos en sensaciones, es cierto. Ahora con Carlos estaremos hablando sobre eso en los siguientes diálogos. Pero al menos si pensaríamos en colores o en, más en sensaciones, que bueno, claro, pensar en sensaciones es sentir, ¿no? Sentir es estar pensando sensaciones de alguna manera. Pero al pensar se lo entendemos y lo aplicamos mucho más a pensar en palabras, a entender un diálogo, un circunloquio propio que nos lleve por allí. Y Carlos, muy claro, urgentemente y con mucha razón, me responde: no vas a estar todos los días de tu vida pensándotela, el significado de la vida, digo, dice, ¿no? Eso se hace a cada tanto, alguna vez en la vida se da la oportunidad, yo diría el momento de paz, de sosiego, de tranquilidad. En verdad pensamos en imágenes, nos cuenta Carlos. Las imágenes son palabras. Esta idea de Carlos de hablar de pensar en imágenes tiene esta connotación plástica que se acerca más a las sensaciones, no tanto a ver imágenes en tu mente con los ojos cerrados. Pensamos en imágenes y las imágenes son palabras. Las palabras son imágenes, ¿eh? Nos dice Carlos, son colores, son sentidas. Bueno, yo le respondo que acá hay un lío porque entre las palabras y las sensaciones la correlación parece ser bidireccional y diferente para cada persona. Claro, ¿qué es esto de que las palabras y las sensaciones y la correlación bidireccional? Quiero decir, algunas veces las palabras despiertan sensaciones. Vos empezaste a pensar en palabras leyendo un libro y te despiertas sensaciones. Y otras veces surgen sensaciones, sentís sensaciones que luego te despiertan palabras o un discurso o una idea intelectualizada, racionalizada. Pero para cada persona, bueno, esto es diferente. La tendencia, hay gente que elige más. ¿Vieron cómo pasa que hay gente que elige la Torá y elige el Corán? Bueno, hay gente que es más proclive a empezar por las palabras y luego ver las sensaciones, y hay gente que es más, que tiene una tendencia más mayor a sentir primero y luego ir hacia las palabras. Lástima que los de la Corá y los de la Torá no empiezan por un lado y se van para el otro, se quedan en sus propios lados y nada quieren saber del otro. Bueno, lo de pensar en imágenes, le agrego yo, literalmente la imagen, no verla, seguro va para los artistas, como ya adelanté hace un momento. En mi vida pude visualizar una zanahoria, le cuento a Carlitos, salvo situaciones muy, muy cortas y particulares. Es cierto, en situaciones muy cortas y particulares he llegado a ver cosas. Inclusive he llegado a estar, ustedes dirán, no, muchachos, me van a acusar de cosas raras, pero bueno, es cierto, ¿qué quieren que haga? ¿Que les mienta? No les voy a mentir. Una vez estuve adentro de la mente de un muchacho francés que salía de un boliche y lo estaban cagando a trompadas. Y yo adentro de su cabeza veía cómo lo cagaban a trompadas. ¿Y saben qué? Estaba adentro y como que le pude imbuir energía para manejarlo a ese muchacho. Cosas sobrenaturales, ¿no? Se volvió sobrenatural la noche de nos estamos yendo. Siempre sobrenatural, solo que no nos damos cuenta. Y mal hice, porque al muchacho que estaba ya golpeado y que luego me di cuenta de que veía por un ojo, el otro lo tenía morado, no podía verlo, lo tenía hinchado, hice que se enfrente a un patoba y el patoba lo castigó más fuerte todavía. Vinieron amigos que hablaban en francés y lo sacaron para un costado y se lo llevaron. O sea, me llevaron a mí adentro del muchacho. Luego, uy, me desprendí. Un loco, ¿no? No, no tengo poderes, me pasó una vez de casualidad. ¿Y saben por qué les comento esto? Porque hay una serie de los hermanos Wachowski. Serie de los hermanos Wachowski. Los hermanos Wachowski son los creadores de Matrix. Despertemos ya de una vez. Bueno, no, si estamos en la Matrix, no, claro. Bueno, está bien. Pero entendamos que ellos hicieron la película, la trilogía Matrix, ¿sí? Y estos Wachowski hicieron una serie que se llama Sense 8. Una serie bastante linda, moderna. Juega con todas las nuevas ideas que tenemos que entender como seres humanos, la tolerancia hacia la homosexualidad, hacia la diferencia de género, pero también hacia la sensibilidad y hacia las particularidades psíquicas que puedan tener algunas personas. Y esta gente son 8 personas en diferentes lugares del mundo donde todas nacieron el mismo día. No sé si el mismo año, pero sí el mismo día. Me parece que también el mismo año, no estoy seguro. ¿Y sabe lo que pasaba en esta serie? estas 8 personas de repente estaban metidas en la cabeza de otro. Y como una sabía artes marciales, hace que el otro sepa artes marciales, y como uno es cerrajero, hace que el otro pueda escapar, y así. Y como uno es policía, le presta como su don de policía al otro. Y yo vi la serie y dije, ah, qué lindo, qué novedoso, está bueno, está muy bien tratada la serie, búsquenla ahí, torrentéenla. Torrentéenla por ahí por internet, fíjense si está. Sense 8. Tiene 2 temporadas. Y luego de 1 o 2 años me pasa esto a mí. Y a las horas descubro, digo, pero pucha, esto es lo que hicieron los Wachowski en Sense 8, digo. Y pero me acaba de pasar a mí, o sea que esto no es ficción, esto es cierto. Estamos todos medios unidos, parece que unos con otros más que menos. Y de vez en cuando parece que nos metemos en esas cuevas que nos sacan en la mente de otro. Mire usted qué loco. Para anotarlo, ¿eh? Sense 8 ahí, ¿eh? Sense 8. Bueno, ahí tienen un resumen de la complejidad del mundo, más o menos. Situaciones paranormales, muertes, estados con políticas totalitarias, crímenes de guerra, de religiosos, elefantes que se tienen que proteger de nuestra conducta. Otros hombres también que ya ni se pueden proteger de nuestras conductas. COVID, hongos con 54% de mortandad. Streaming, radio, todo junto, muchachos. Qué lío que hay en este mundo, ¿eh? Pero qué lío que hay en este mundo. Y es pensando en el lío que hay en este mundo. Vez pasada imaginé algo y me puse a escribir un mini cuento. Yo muy de vez en cuando escribo. Estaba leyendo a Pedro Saborido casi todos los programas. Y bueno, se ve que se me dio por escribir un poquito de vez en cuando. Y digo, y respecto a todo este lío del mundo, ¿vio? Y claro, cada vez que hay lío y violencia, pensamos que el diablo está detrás de ello, ¿no? El diablo es el Master of Puppets, como el tema de Metallica. Que bien lo podría poner al final de este cuento, pero no. El diablo está ahí, ¿no? Trabajando sobre las voluntades y las vicisitudes de los hombres, ¿eh? Manipulándonos y jugando con nosotros. Y se me ocurrió pensar un poquito sobre esto. Entonces, escribí lo siguiente. ¿Y si el diablo se divierte aquí en la tierra porque sabe cosas que nosotros no? Sabido, sospechado es que le gusta divertirse fuerte a Mandinga. Sexo, drogas, alcohol, contradecir las leyes religiosas o humanas. Algunas guerras, quizás ahora también juegue con la ciencia y la tecnología, ¿por qué no? También produce algunas de las películas o series que vemos, genera desórdenes políticos o sociales, hace olvidar costumbres culturales y hasta se mete en las mismas religiones para pervertirlas y enfrentarlas entre sí. Quizás haga todo esto, Mandinga. Bien. Pero, ¿y si en realidad lo hace para jugar? Si en realidad el más allá es un lugar pacífico que no requiere ni perdón ni llave de arrepentimiento para ingresar en él. Porque pensemos un poquito, un más allá no creo que sea un lugar limitado, pequeño, que esté con las restricciones del mundo, de la dimensión material. Más bien se me ocurre infinito el más allá. Y esto es decir, directamente, un lugar donde entramos todos, muchachos. Y claro, sabiendo esto, teniendo conocimiento de que nuestra alma está salva, el demonio elige este reino para divertirse un poco. Cuando lo encontramos cara a cara, no, si lo encontraríamos cara a cara, nos podría mirar a los ojos, se sonreiría como un bufón y nos diría, tranquilo, todo fue ilusión. Todo lo real no fue serio. Todo lo que te sucedió fue una gigante broma. Te pega 3 palmadas en la espalda y te dice, ahora salí, descansá todo lo que quieras. Cuando te aburras o lo necesites, siempre vas a poder volver a jugar otra vez en mi reino. Eso sí, pagando la entrada, advierte. ¿Y cuál es esa entrada? Le preguntaríamos nosotros curiosos. Y él respondería, con una ceja para arriba, quizás acariciándose el mostacho finito y moviendo la cola, serpenteándola alta, la cola roja de Orbis Calorama, ¿recuerdan? ¿Esa colita? Bueno, y él respondería de ese cuadro, tú me darás tu conocimiento y yo te daré tu olvido. Atrás. Un paso atrás. No me tomen ruido. llego, no llego rápido a todo. Estoy como un doctor desconfiado, operándome a mí mismo. Los potes virtuales por aquí y por allá, los sonidos, los decibeles, las ideas, el mundo, los poderes, la garganta, la boca, el micrófono. ¡Ah! Bienvenidos a Nos Estamos Yendo. Saben que pueden dejar comentarios en lapsicosocial.ar, ahí debajo del plugin. Lo que pasa que, ¿quién habla? Lucas Marramón habla. Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien. Me olvido de mí mismo. Estoy adentro de mí mismo, por eso me olvido de mi exterior, ¿no? De lo que dice mi DNI, mi identidad, estas cosas que me dio este mundo. ¡No me toques! ¡Atrás, atrás! ¡No me toques! Ya me han tocado. Así pueden dejar comentarios. Acá dice, por ejemplo, Carlos Acevedo, con quien estaba charlando en delay y recitándolo a la vez. Gran amigo. Uno imagina la letra A, por ejemplo. ¿Opina respecto a esto que veníamos, que esta pequeña infructuosa disertación que dice? Discusión, disertación, llámela como quiera, la verdad. Respecto al pensamiento y a la capacidad, ¿no? A la capacidad abstracta que tenemos, ¿no? Ya sea sensacional o racional. Que la tenemos, loco, la tenemos, usala. Está al pedo. Pagá Netflix y usala. Después volvés a aprender Netflix. De vez en cuando hay que perderse en la capacidad de abstracción de otros. O de una superempresa que todo el tiempo te está marcando, te está bajando línea política de qué tenés que hacer y no en la vida a través del entretenimiento. Bueno, pero si lo sabés ver, mirá. En fin, Carlos Acevedo nos decía, uno imagina la letra A, por ejemplo. Nos dice ahora, hace 10 minutos, y esta letra era una imagen, ¿eh? La A. No siempre, mirá que yo cuando pienso, Carlos, no veo las palabras, pero está bien, sigamos en la misma línea. Lo mismo ocurre con la palabra, lo mismo con la sensación, lo mismo con lo que uno no cree que sea imagen. Claro, todo se vuelve imagen para Carlos, y está bien. A mí me pasa que pienso en palabras y no veo las palabras, pero bueno, pues es muy discutible esto. Tampoco nos vamos a poner ahora. Por ejemplo, yo me fundo una religión que sea la de las palabras y vos la de las imágenes, y entonces nos empezamos a tirar misiles en una línea imaginaria que divide tu lugar del mío y tu historia de la mía, y nos ponemos a tirar misiles, los palabristas y los imaginistas. No vamos a hacer eso, Carlos, esta noche, por supuesto que no. No sé, mirá que si nos dan poder, por ahí caemos en la misma, ¿eh? Hablar sin poder es fácil, claro, cualquier canario es inofensivo adentro de una jaula. Ahora dale una ametralladora a ese canario, a ver si es inofensivo. ¡No me toques! ¡No me toques! Dora Moore también comenta, Sense 8, la serie de los hermanos Wachowski que acabo de anunciar en el primer bloque editorial o como sea que se llame, bloquecito, digámosle. Sense 8 está en Netflix las dos temporadas y hay un documental de cómo la filmaron los Wachowski. Dora Moore es la doctora Moore, es una compañera y conductora de Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, programa que hacemos desde que arrancó la cuarentena en marzo del 2020, todos los sábados de 0 horas a 4 de la madrugada. Antes lo hacíamos hasta las 6. Ahora es hasta las 4 de la madrugada por trasnochequeer.com. Pero que también, como yo estoy en el programa, ahora repito acá en lapsicosocial.ar. Bueno, cuando anda la retransmisión, digamos. Todo sea válido. ¿Cómo está Tommy? Está bien Tommy, ¿no? ¿Está agachadito Tommy? A ver. Ajá. No, agáchese Tommy. Sí, muchas gracias. Ahí está. Bueno. ¿Qué más tenemos para esta noche? Para esta noche estoy cargado de cosas. Miren, les puedo comentar un poquito lo que probablemente caiga en la próxima hora 20. Porque tengo tantas cosas y tanto entretenimiento que no quiero que el entretenimiento canse, como le pasa a los últimos hombres de Zaratustra, ¿eh? Mejor que sean dosis todos los días, así no cansa. Porque si nos cansa el entretenimiento, ahí ya estamos pensando en el suicidio directamente, falta poco. Bueno, antes del entretenimiento también podemos ir a lugares carenciados, ¿no? Como a la África subsahariana y sentir necesidades, ¿eh? Ay, no, che, qué aburrido que estoy. Esperá que te saco el agua y la comida 24 horas y vas a dejar de aburrirte, te aseguro. Bueno, antes de que eso pase, antes de que el entretenimiento no canse y de que las necesidades nos vuelvan seres intencionales, como diría Carlos, voy a dividir un poco todo esto. No el agua y la comida, pero sí el entretenimiento que tengo para ustedes, que no es tanto entretenimiento. No me gusta hablar giladas por giladas, ¿eh? Giladas de giladas. Me gusta hablar de cosas que son giladas, pero que no son tan giladas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tengo acá Aguas Fuertes Porteñas de Roberto Ar, que de vez en cuando lo leo, lo miro. Hoy quería, ahora en unos momentos voy a estar hablando sobre la calidad del progreso, según Robertito Ar, en sus Aguas Fuertes Porteñas, columna del diario Crítica por allá en 1935, la década infame de la República Argentina. Busquen la década infame si no saben qué es la década infame. No creo que llegue a biografías de maestros Zen, que están acá esperando, aguardando ser anunciadas. Creo que hoy no voy a llegar a estas. Lo que sí me debo, porque vez pasada no lo hice, son los divertidísimos y sabrosos cuentos de Pedro Saborido sobre historias del conurbano. Estaré leyendo alguno de ellos antes de terminar este episodio de Nos Estamos Yendo. También tengo para luego voy a estar hablando de una persona bastante desconocida a la cual el mundo le debe mucho, pero claro, como era chino y los medios de comunicación occidentales hacen todo lo posible para ocultar las bondades del pueblo chino, uno no se entera de estas cosas, ¿eh? Xuan Longping, un tipo que sin exagerar salvó la vida de millones, pero por estos lados un total desconocido, porque acaba de fallecer, no sé si de COVID probablemente. Xuan Longping, voy a estar hablando de Xuan Longping luego de algunas nociones del progreso. Vamos bien, ¿no? Son las 23:44 minutos en toda la República Argentina. Ya saben, antes no eran toda la República Argentina. Había dos provincias que eran rebeldes y decían, no, yo no necesito tanta luz solar y yo qué sé, entonces me aparto del plan que anochecía a las 9 de la noche, ¿no? En la época menemista, acá en los 90, eran las 9, había sol y eran la 1 de la tarde y no había tele porque no había energía, pero bueno. Ahora es en todo el país, está todo regulado. 23:44, hace una temperatura de alrededor de entre 5 y 15 grados centígrados, así que remera y campera seguro, por ahí buzo también, una cantidad de hectopascales que parece que nos va a matar, son miles y miles de hectopascales, es probable que perezcamos debajo de tantos miles de hectopascales, da miedo la verdad. La humedad, esperen. No hay mucha humedad, ¿eh? Más o menos, está bien de humedad, está bien. Hasta ahí el informe de hoy. Mañana será otro día, muchachos, yo qué sé. Bien, vamos con las Aguas Fuertes Porteñas de Roberto Ar. ¿Para qué sirve el progreso? Empezamos acá atacando un poco la idea de progreso, que quizás Don Satanás tenga mucho que ver en esto, en el progreso, ojo. Al menos para los cuáqueros sí. Al menos para los cuáqueros el progreso es Satán. La ciencia, la tecnología, la luz, la lamparita esa de White Westinghouse de 120 volt que teníamos antes, esa era de Satán para los cuáqueros, ¿no? Está Satanás ahí sacada, aléjense de Satanás, esa es la luz falsa, la verdadera luz la tiene Dios. Bueno, así que quizás el diablo esté detrás de las lamparitas White Westinghouse de 120 volt. Tengamos cuidado. Bueno, ¿para qué sirve el progreso? Se preguntaba Roberto Ar por allá en la columna del diario Crítica en la década del 30. Esto es muy interesante, no sé si ustedes nunca lo han escuchado, y creo que hay nuevos oyentes porque tenemos un techo de oyentes de 12, así que esto está que pum para arriba. Así que debe haber nuevos oyentes. Todo este contenido lo pueden encontrar en lapsicosocial.ar, se van al apartado programas y ahí abajo hay un link que es la biblioteca web de la radio. Ahí están todos los programas que venimos haciendo hace 3 semanas, que son muchos porque tenemos 11 emisiones en vivo en la semana. En vivo, y tan solo 2 latitas. dos podcasts o tres, no mucho más. Bueno, allí se van a enterar de todo lo que estoy haciendo a la noche. Nos estamos yendo, los cuentitos de Ar van picando, no tienen por qué escuchar toda la hora, las dos horas, van adelantando y van sintonizando en el tiempo. Ya no con una radio, veo como era antes. Van sintonizando en el timeline, en la línea de tiempo del reproductor ahí, lo que les gusta, y van picando ahí. Bueno, si lo hacen con detalle, van a encontrar otras aguas fuertes de Roberto Ar como estas. ¿Para qué sirve el progreso? Me tienen ya seco con la cuestión del progreso. ¿Cuánto papanata encuentro por ahí? En cuanto comienzo a rezongar de que la vida es imposible en esta ciudad, me contesta. Es que usted no se da cuenta de que progresamos. Por eso que está difícil la vida, porque progresamos precisamente. Roberto Ar es una persona contradictoria, que va hacia el choque, ¿no? Va a enfrentar ideas que ya, o postulados que ya están aceptados socialmente, y él va y les empieza a cortar los pies de abajo esos postulados para que se caigan. Es así, es combativo Roberto Ar. Bueno, y cuando él se queja y le responden, es que usted no se da cuenta de que progresamos, y acto seguido mendiga un discurso sobre el progreso de la civilización, tal persona, que hubiera estado muy bien en tiempos de Juan Jacobo Rousseau, un ideólogo de la Revolución Francesa, pero que hoy no convence a nadie. Y si no, verán ustedes, la calidad del progreso, se titula esta, la siguiente agua fuerte. La gente se deja embaucar con una serie de términos que en realidad no tienen valor alguno. Estos términos hacen la carrera. Hacen como una carrera, son una carrera en sí mismo utilizar estos términos. Se convierten en monedas de uso popular y cualquier otario, ante un caso serio, se considera con derecho a aplicarlos a situaciones que no se resuelven con el uso de un vocablo. Sentencias, ¿no? Sentencias. Esto de ir formando, a ver si nos suena de algo de la actualidad. Esto de ir formando la opinión pública en base a ideas, sentencias. La inseguridad. ¡Oh! ¡La inseguridad! ¡La inseguridad! Ya está todo hecho con esa. La palabra inseguridad ya te hizo todo, ¿viste? Cosas así. Y vamos. Los chorros, los cachorros. ¡Oh! ¡Los cachorros! ¡Ah! Ya está todo. No hay que entender más nada. La sentencia, la oración ya te dijo todo. Ya te formó todo lo que vos tenés que sentir y pensar. Bueno, Roberto Ar se está refiriendo a estas cosas, muchachos. Hace 90 años. Sí, desde que se inventó la imprenta, sí, digamos que sí. Una de cal y una de arena la imprenta, ¿eh? Bueno, y es que llega un momento en que las palabras asumen el carácter de moda, no interpretan un sentir, sino un estado colectivo. Quiero decir, un estado de estupidez colectiva. Veamos esa palabrita, progreso, por ejemplo. De 20 años a esta parte hemos progresado bestialmente. De 1910 a 1935, póngale. En todos los órdenes. Antes, para vivir, una familia no necesitaba un alto jornal, un alto salario. Una casita de 3 o 4 piezas alquilaban 40 pesos. Una pieza en 12 o 15 pesos. Pero la mayoría de los habitantes de esa bendita ciudad vivían en casas holgadas, con fondo, jardín y parra. El progreso ha hecho que por esa misma pieza, que pagábamos 15 pesos, hoy paguemos 45 pesos. Que la casa sea sustituida por el departamento, y que el departamento sea un rincón oscuro, con una superficie inferior a la de cualquier pañuelo, y donde, para decir una mala palabra, sea necesario encender la luz eléctrica, porque si no, la palabra no se ve. Hemos progresado. 90 años después, en Cava, Buenos Aires, una piecita que salía. No, pero es capital. Hoteles, muchachos. Piezas de hoteles, sin baño privado. 8.000, 10.000 pesos hoy en día. Hemos progresado. Departamentitos oscuros, decía Ar hace 90 años, ¿no? Departamentitos oscuros. Vayan a alquilar un departamentito oscuro. Y después la expensa, ¿eh? No solo los impuestos, la expensa también. Bueno, hace 90 años, sí, claro, hace 90 años, sí. el progreso ha hecho... No, disculpen. Antes, una mediana familia tenía quinta con árboles, donde los chicos pudieran embarrarse a gusto, criarse sanos a más no poder. Pero hoy, los nuevos chicos tienen un patiecito húmedo y oscuro donde las ventoleras, tienen tantas direcciones que por lo menos se pesca una criatura en un descuidado... Uy, disculpen. Donde las ventoleras tienen tantas direcciones que lo menos que se pesca una criatura en un descuido es una tremenda neumonía. Hemos progresado. Dice que, claro, creo que él está diciendo que en los pulmones de los edificios se genera una ventolera tal que es bastante insana. Bueno, artículo de consumo. Y acá agarrémonos, ¿eh? El pan era sabroso y el vino puro. Llegaba el fin de año y el último bolichero. Y el último bolichero le mandaba un canastón cargado de aguinaldos. El panadero también. Cierto es que no teníamos ómnibus que andaban repartiendo criaturas por las calles, ni subterráneos, ni automóviles brillantes como espejos. El tren a vapor era un medio de traslación formidable y el coche un lujo. Los días eran tranquilos, Flores era un barrio de quintas, Palermo también, Belgrano igual, Caballito inclusive, Vélez Arfield idénticamente, quintas, cercos, bardales, madreselvas, glicinas, el aire de los crepúsculos estaba tan embalsamado de flores en el verano que la ciudad parecía un pequeño injerto en la perfección de los campos subdivididos. Miren qué imagen, ¿no?, de la Buenos Aires de 1930. Quintas en Flores, Caballito, Vélez Arfield, Palermo. Cercos, bardales, madreselvas, ahí en Caballito, en Flores, Vélez Arfield. Qué imagen la de Buenos Aires del 30, ¿eh? Bueno, así las cosas en ese tiempo. No había prisa en el vivir. El fonógrafo era un mecanismo insuperable. La radio no se conocía. El teléfono era propiedad de pocos felices. Y más que medio de progreso, un lujo era el teléfono. Un ciego y sordo podía cruzar tranquilamente las calles, pero la tela de un traje era irrompible. Ya está hablando de lo que se llama obsolescencia programada en 1930-40, o de la sustitución de materiales nobles por otros más innobles, telas de menor calidad que se rompen más rápido. Ya está hablando de esto en el 35. Bueno. Los botines se hacían de cuero, no de cartón. Seguimos, ¿no? El aceite de oliva no era de lino, sino de olivas, y el único que se gastaba. Los carniceros no sabían dónde tirar el bofe y el hígado. ¿Recuerdan hace poco Clarín diciendo en el gobierno de Macri reinsertando el bofe como un producto que se podía consumir? Claro, porque estaba todo, era tan poca la capacidad adquisitiva de la gente sin pandemia mediante que tenían que recurrir al bofe, algunos, al hígado, al bofe, a los cortes más menos sabrosos, menos consumidos de la vaca. Bueno, acá dice Ar que antes los tiraban directamente. El bofe y el hígado era gratis, muchachos. Hace años que no es gratis y que se paga por él, pero a un precio accesible. De hecho, el hígado sí está en un precio accesible. Supongo que el bofe también. La neurastenia era un mal desconocido. La tuberculosis, hablar de tuberculosis en aquellos tiempos daba más temor que hoy nombrar la lepra a la que nos hemos acostumbrado. Y ciertas enfermedades que no se pueden nombrar, sífilis, deshonraban a una familia como el hecho de tener un hijo ladrón o asesino. Claro, si tenía sífilis era muy mal visto. Termina, ¿no?, ya diciendo, hemos progresado. No hay zanahoria que no esté dispuesto a demostrárselo, caballero. Hemos progresado. Es maravilloso. Nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo. Salimos después de viajar entre luz eléctrica, respiramos 2 minutos al aire de la calle en la superficie, nos metemos en el subsuelo o en una oficina a trabajar con luz artificial. A mediodía salimos prensados entre... A mediodía salimos prensados entre luces eléctricas. Bueno, será el salón, la antesala, porque si salen no había luz eléctrica. Pero no importa, seguimos adelante. Comemos con menos tiempo que un soldado en época de maniobras. La típica comida del mediodía, ¿no? De los oficinistas, banqueros. Bueno, el trabajo administrativo. Eso sigue. Nos enfundamos nuevamente en un subterráneo. Entramos a la oficina a trabajar con luz artificial. Salimos 10 de noche. Viajamos entre luz eléctrica. Entramos a un apartamento o a la pieza de un departamento a respirar aire cúbicamente calculado por un arquitecto. Respiramos a medida. Dormimos con metro. Nos despertamos automáticamente. Cada 3 meses compramos un par de botines de cartón de cuero. Claro, porque se les iban rompiendo porque ya no eran de cuero. Cada 6 meses renovamos un traje. Se van rompiendo porque no son como los de antes. Cada año nos deterioramos más el estómago, los nervios, el cerebro. Y a esto las 100.000 zanahorias, y a esto las 100.000 zanahorias le llaman progreso. Digan ustedes si no es cosa de poner una guillotina en cada esquina, señores. Al punto. actuar. Vení, vení, vení o te cagamos la trompada a tu vieja. Escuchanos, hijo de puta. Como Mangueras Musmano, ¿vio? ¿Recuerdan Mangueras Musmano? Qué lío, ¿eh? Me patinó la lista recién. Continuamos aquí, improductivamente dejando un 15% de mi garganta a los gritos. Nos estamos yendo. Pero bueno, hay que ponerle onda. Uno no puede estar pensando todo el tiempo en el futuro, en que va a venir el progreso, en que las futuras generaciones van a estar mejor que nosotros, en que yo debo guardar mi garganta para mañana y pasado. Pero, ¿por qué no se van todos a la recatuja? Hay que vivir el presente, muchachos. Otra de las boludeces que había dicho con el ahí en la maldita, qué muro, más qué muro, vidriera de Facebook, porque es una vidriera, no es un muro, es una vidriera de tu vida. Mirá lo que comí, mirá la tanga que me compré, mirá lo que tengo, mirá lo que pienso, mirá lo que hago, mirá lo que digo, mirá los programas de radio que hago. Por Dios, señor, 100.000 zanahorias nos hablan de progreso. Bueno, una de las ideas que estaba ahí de que no vivimos el presente era que nunca nos sujetamos a la cárcel del presente. Estamos todo el tiempo ahí pensando. A esto venía un poco lo de la idea de ponerse a pensar en el significado de la vida. Porque no estamos en la cárcel del presente. Huimos, pero corriendo del presente. Muy complicado estar en el presente, claro. Para eso hay toda una religión que nos habla de ello, que es el budismo. Que no es una religión, sino son varias. No es una religión ni siquiera, es una filosofía, muchachos. Pero, ¿quién va a ser budista en estos tiempos tan divertidos, donde uno puede hacer radio streaming, donde uno puede leer, donde uno se puede cultivar, uno puede conocer la historia a través de documentales? Con todo este caudal de información que tenemos alrededor, no hay tiempo para ser budistas, no hay tiempo, no hay tiempo. Rosalía Montenegro apareció en los comentarios. Rosalía Montenegro, coordinadora, directora de marketing y publicidad de Berizo Digital Sociedad Anónima. Es una megacorporación que hizo acá, llegó a la Argentina hace poco. Tiene 150 sucursales en el mundo. Ella es la encargada de marketing y técnica estratégica para la comunicación lingüística en las Américas Latinas. Rosalía Montenegro me dice: feliz día del operador, coordinadora y laburante de BerizoDigital.com, una radio de Berizo, claro que sí. Feliz día del operador, muy bueno el cuento, todo es un cuento, Rosalía. Respecto del tema del lenguaje, y a esto es lo que voy, ¿no? Comparto este fragmento del texto, ¿por qué dejamos de dibujar? Atención, Carlos, que estás escuchando este programa también y que con vos nos supimos embardunar en esto del pensamiento abstracto, la imagen, la palabra. La educación tradicional, dice este texto, porque dejamos de dibujar, la educación tradicional se ha centrado en el desarrollo de las inteligencias lingüístico-verbales o lógico-matemáticas. Claro, todo lo abstracto, básicamente, ¿no? Educación en el desarrollo de las inteligencias lingüístico-verbales o lógico-matemáticas, relegando a un segundo plano todas las demás, entre ellas la inteligencia espacial, dentro de la cual se incluye la capacidad de percepción o representación visual. Fragmento del texto del libro, fragmento del texto ¿Por qué dejamos de dibujar? Queda clarito, ¿no? Más claro que agua de radiador con bardar til, decía uno. Publicidad por allá en los 80. Los modelos educacionales están muy cebados, sobre todo desde la revolución industrial, en que todo sea fórmula, número, palabra, número y fórmula. Claro, hoy en día, yo me acuerdo que Alan Watts decía, busquen quién es Alan Watts. Alan Watts decía que es un budista inglés. Decía que hoy en día es más sagrada la fórmula química de un tomate. Es más real, más sagrada la fórmula química de un tomate que el tomate, que la existencia misma del tomate. Diciendo que el tomate es la base, el tomate es lo que necesitamos, el tomate es lo que ocupa espacio, color, sabor, lo que tocamos, no lo que existe, ¿no? Pero la fórmula química de ese tomate Ahora bien, si pensamos en transgénicos, pensamos en diferencia, pensamos en progreso, pensamos en modificación, en adaptación del medio al hombre, epa. ¿Qué pasa, señorita? Bueno, le voy a abrir la puerta a una señorita que me está molestando y ya vengo, en serio. Los dejo para que reflexionen con este silbido. Ya pensaron, ¿no? En lo transgénico. Mastico el tomate, hago al tomate parte de mi alma. ¡Ay, es transgénico! Bueno. ¿Cómo hacemos, no? ¿Qué lugar? ¿Cómo es el futuro? Estoy preparando una historia, una mirada respecto al transhumanismo, precisamente. El transhumanismo es la libertad morfológica del ser humano para hacer lo que se le cante. Esto va más allá de las mezquindades biológicas, psicológicas y hasta genéricas, de soy hombre, soy mujer, pero sí, esto va más allá, irrumpe, arrasa con todo eso. Estamos hablando de modificación genética, alteración de la forma, de nuestra percepción por medios artificiales, ¿no? Por ejemplo, a operar una córnea de tu ojo para que no capte el color azul y así evitar supuestamente la depresión. Obviamente que en el caso de accidentes, mutilaciones, claro, estamos hablando de un brazo, ¿no? Lo más cibernético posible, que se mueva, que tenga alguna conexión a nuestro sistema nervioso periférico, que podamos manejarlo, ¿no? No estamos hablando de un brazo duro, ¿no? De un pedazo de madera. Bueno, estoy preparando algo respecto al transhumanismo y roza todos estos temas. No, no el progreso del futuro, ese futuro distópico de Blade Runner solamente, donde, sino estamos acá mirando nuestra mano y creando nuestra propia mano. Le ponemos un dedo más a la mano para que seamos mejores data entry por ahí. ¿Cómo podemos, no, ser esclavos, no liberarnos de la forma, sino inclusive a través del transhumanismo terminar más esclavos y más absortos en el sistema, porque evolucionamos para ese sistema, o forzamos nuestra evolución, dirigimos nuestra evolución para las reglas de ese funcionamiento? Es muy complicado el asunto, de hecho es tan complicado que ya estoy pensando en no hacerlo, me parece que no lo voy a hacer, no es muy complicado. Uy, dejé esto de fondo. Bueno, reflexionemos un poco más. Convengamos que yo acá en el estudio tengo al menos dos perritos que justo a la 1 de la mañana quieren salir a hacer sus necesidades del todo humanas, convengamos, ¿no? Digamos. Y ¿saben por qué me resulta esto? Porque desarrollé una empatía para estas criaturas peludas cuadrúpedas. Me cuesta dejarlos en el frente de la casa para que le ladren a las sombras y a los y al desprevenido transeúnte. Veo que el resto de las casas no lo hacen. Veo que no generan esa empatía con los animales. Dicen, no, que se cae de frío, que ladre, lo tengo ahí para que me proteja a mí. Y yo los hago pasar al living, los hago acercarse acá al estudio, donde tengo una estufita, están más calentitos. Bueno, son las cosas que pasan. No me pidas más salir a la noche. Sí, a vos te miro. A vos te digo, te miro y te hablo. Bueno, me entiendo, me mira con una cara. Bien. ¿Qué se viene para este momento de la noche? Primero Tommy. Vamos con Tommy un poquito. Ahí. 0 horas 11 minutos en toda la capital federal. La temperatura sigue siendo la misma de antes, ¿no? Entre 5 y 15 grados centígrados. La humedad la desconocemos completamente porque no la vemos, no nos acucia, no nos moja la piel, ni nos humedece las patas por ahora. Los hectopascales son enormes, es una guerra de hectopascales. En cualquier momento nos van a destruir como civilización. Y mañana no sabemos cuál va a ser el tiempo. Esperemos que haya tiempo, esperemos que haya sol, que el sol se levante. Esperemos que los brahmanes hindúes estén recitando los necesarios cánticos para que el sol se levante, porque ellos creen, al menos creían antes, que si no recitaban algunas oraciones específicas, el sol no iba a volver a iluminarnos. Entonces todas las madrugadas los tipos recitaban eso para que el sol vuelva a iluminarnos. Esperemos que lo estén haciendo, por Dios, a ver si tenemos una larga noche. Yo qué raras eran las cosas antes. Después no nos podemos quejar del progreso. Sí, es un programa un poco bipolar, no lo neguemos. Sí. Nosotros somos bipolares. Hay cosas que nos gustan del progreso, hay otras que no. ¿Dónde está el equilibrio? Y bueno, cada cultura tiene su equilibrio, ¿no? Cada cultura tiene su equilibrio. Nosotros tenemos un equilibrio de elegir HBO, Netflix o C5N y TN. Ese es nuestro equilibrio. Las culturas tienen un equilibrio más interno, más profundo, que hace que todas las otras cosas se tambaleen o se acomoden en su avanzar. Bien, ¿qué vamos a estar leyendo ahora? Vamos a dejar de reflexionar y de pensar tanto en dope, por Dios. Acá me están agradeciendo también, a ver algún mensajito de último momento antes de ir con Pedro Saborido, que le gusta mucho a la gente. ¿Qué cosa esto de que era el día del operador? Me da vergüenza. No, Rosalía, no, de ninguna manera lo sería el operador, no se lo acepto. Vamos ya mismo con Pedro Saborido, no queda otro, muchachos. Aparte que ya hice una magnífica primera hora del programa y esto queda un poco. Tenemos que ir con Pedro Saborido, claro, acá no tengo mucho el cadete de producción que me dice, no, va esto, va lo otro, no tengo que estar mirando las dos pantallas toda la vez. ¿Saben qué me quedó? Porque yo venía con el tema de. Luego vamos con Pedro Saborido. Venía con el tema, esto les va a resultar muy interesante, gente. Posta, quédense acá en la psicosocial.ar. Quédense un ratito más, quédense un ratito más, aunque sea para esta historia. El cuento de Pedro Saborido te lo lees vos, si querés, bajate el PDF, Saborido no te va a denunciar. Un tributo a Xuan Longping, un tipo que sin exagerar salvó la vida de millones, pero que por estos lados no se sabe nada, por estos lados, cuerpo mediático occidental mediante, ocultando todo lo chino, ¿no? Con diferencias también, no solo diferencias en políticas, ¿no? Ser más amigas o enemigas los mismos medios de comunicación, aliados, sino también enormes diferencias culturales que por ahí impiden la comunicación. Bueno, estamos barriendo con todo eso de a poco, va a costar muchas décadas, pero de a poco vamos barriendo y yo hoy hago mi parte y paso la escoba. Y barro todas esas diferencias e invoco aquí a la vida de Xuan Longping. Vamos a ver un poquito qué pasó con Xuan Longping y algunas cosas que algunos saben que sucedieron en la China de Mao, ¿no? El gran salto adelante, la gran hambruna. Viene por ahí el asunto, ¿eh? Por eso les digo ese que. Bueno, para entender la importancia de Longping en la historia humana, miren cómo empieza, ¿eh? Hay que decir que todavía hoy, a 2021, más de 1.000 millones de personas en el mundo pasan hambre. 1.000 millones de personas. La mayoría en Asia Meridional y África Subsahariana. Si no fuese por él, ¿no? Por Xuan Longping, el número sería aún mayor. Claro, ¿qué hizo este hombre? ¿Se puso una ONG? No, esperemos. Nacido en 1930 en Beijing, cuando Art escribía, él era un niño. Nacido en 1930 en Beijing, Longping estudió agronomía en Chongqing. Más o menos se pronuncia así, vio, me escucha un chino y bueno, me entiende igual el chino que me escucha. Y ustedes, que no son chinos, me entienden más todavía. Estudió agronomía en la provincia o ciudad de Chongqing y se graduó ya en 1953, con 23 años, calculamos. Durante su infancia había vivido la guerra sino-japonesa, preludio de la Segunda Guerra Mundial. Guerra sino-japonesa que, si mal no recuerdo, comienza por allá por el 1932. China invade las costas de... Japón invade las costas de China en el 32. Y bueno, dura, no sé, 5 o 6 años esa guerra. Es el preludio de la Segunda Guerra Mundial, como decían acá. Y mataron alrededor de 10 millones de habitantes, de chinos. Se llevaron 10 millones de chinos. Claro, después uno ve las proporciones de los nazis, se llevaron 6 millones de israelíes, de judíos. Sí, y los japoneses se llevaron 10 millones de chinos, muchachos, no es poco. Bueno, durante su infancia había vivido la guerra sino-japonesa, preludio de la Segunda Guerra Mundial. Había sufrido mucho, toda China. Pero lo que más lo golpeó fue lo que sucedió en el 1959. De acá se viene el revés de la moneda, ¿no? Ese año en China se produjo la llamada Gran Hambruna. ¿Qué fue la Gran Hambruna? No lo voy a resumir porque acá lo tengo. Un año antes, Mao Zedong, ¿no? Mao, el líder Mao, había lanzado una campaña conocida como el Gran Salto Adelante, con el objetivo de industrializar el país y colectivizar su agricultura. Claro, todos sabemos, ¿no? En el papel el comunismo funciona bárbaro. Y en serio, que inclusive hay voluntades de los muchachos comunistas que dicen, acá se planea así, se hace así, planeamos así. Después en la práctica, ¡uy, mamita! Sí, y le ha pasado eso a China. Sin embargo, no todo salió como se esperaba, esto del gran salto adelante. Se estima que en estos años, entre 15 y 50 millones de personas murieron por inanición. Sí, le salió mal el gran salto adelante, ¿no? Quería hacer una industrialización, colectivizar la agricultura. Terminó matando entre 15 y 50 millones de personas. Por inanición, por fallas estructurales a la hora de llevar a cabo el plan monumental que buscaba cambiarle la cara al gigante asiático. Lo único que puedo decir a favor del plan es que se veían venir. China se entendía como un imperio, se sabía que eran muchísimos. No sé si en ese entonces ya era la población más grande, más numerosa del mundo. Si no lo era, sería una de las primeras. Y se veía venir que si China no crecía más, y esto iba a ser toda... O sea, China iba a ser un gran África asiático. Lo único que puedo decir a favor de la iniciativa del plan, al menos. Habrá que ahondar en su práctica, en su desastrosa práctica, en su... desastrosa es poco decir, ¿no? En su genocida práctica. La situación era desesperante. Se moría gente por los caminos de hambre. Así, caminabas por una calle y había chinos muertos porque no habían comido. Jodido. Longping se vio profundamente afectado por la situación y desde su posición de ingeniero agrónomo empezó a pensar qué podía hacer para paliar el hambre de su país. O sea, no solo Longping venía afectado por la guerra japonesa, que se llevó 10 millones de personas, sino después por el desastre del plan comunista, que se termina llevando quizás hasta 50 millones de chinos. Así que imagínense la cabecita de este ingeniero agrónomo. Había que lograr que cada hectárea cultivada rindiese más alimento, que hubiese más comida en las mesas. El ser humano cultiva alimentos y cría animales desde hace más de 9.000 años. Todo el tiempo, incluso inconscientemente, persiguió el objetivo de producir más y mejor, de que con el tiempo, el mismo trabajo se generase más comida. Consciente o inconscientemente, siempre hemos perseguido este objetivo. Hoy, por supuesto, hay muchísima más tecnología para lograrlo, claro que sí. Podemos recordar a Gregor Mendel, el de las leyes de Mendel. Fue otra de las personas más importantes que habitó este planeta. Era monje del Imperio Austrohúngaro, que vivía recluido en un convento y tenía muchísima curiosidad por las leyes de la naturaleza. Entonces hacía experimentos en su tiempo libre. Mendel empezó a cruzar arvejas, unas amarillas y otras verdes, y ver qué sucedía. Vio que había algunos caracteres dominantes y otros recesivos. Anotó teorías, números, conclusiones. Vio que se podían mejorar las especies, las leyes de Mendel. Hoy se lo considera el padre de la misma genética. un monje austrohúngaro. Hablar de mejorar las especies, sin embargo, y bien dice aquí, puede resultar por supuesto aterrador. retrotrae al nazismo, al racismo, las teorías eugenésicas. Las teorías eugenésicas son aquellas que proclaman que por una tendencia de sangre genética, más precisamente, alguien es delincuente. O sea, un pibe nace chorro, básicamente, por... Y bueno, ¿no viste que nació en La Ferrere? Y va a ser chorro, papá. Y por ahí viene... Por ahí, hasta allí se desbordarían las teorías eugenésicas de no haber sido combatidas y bien entendidas en su momento debido. Porque la gente estaría diciendo estas cosas y aún así lo dice hoy en día. Pero esto es sobre otras cuestiones. Vamos hay un libro para recomendar en el medio de este artículo que quieren, el fin de los caballos blancos, ¿no? De Frank Westerman. En este librazo el periodista holandés vuelve sobre las diferentes teorías de mejoramiento de la especie a lo largo de la historia. Ya volvemos con Long Jinping y con su proeza. Este libro vuelve sobre las diferentes teorías de mejoramiento de la especie a lo largo de la historia, con foco en los caballos lipizanos, que fueron especialmente creados por el hombre para ser señoriales. Son unos caballos blancos, magníficos, que te hacen caso en todo. Dame la patita, te da la patita. Dame la colita, te da la colita. Y caminan todos derechitos. Eso. Son una maravilla los caballitos. Bueno, los lipicinos. Pero volvamos a China. En la década del 60 estábamos. En 1959, el desastroso plan, el genocida plan. En este momento había dos corrientes principales sobre la herencia. La de Mendel, genes y ADN, y la soviética, cuyo principal defensor era un hombre llamado Trofim Lysenko. Para él, lo que decía Mendel era completamente reaccionario. Para Trofim Lysenko. Según Lysenko, tras una vida de desarrollar el mejor conjunto de rasgos para sobrevivir, estos se transmitirían a la siguiente generación sin mutación. Este pensamiento era muy caro en la URSS. Una vez que creemos el hombre nuevo, listo. Todos o todas lo seguirán siendo. También era tranquilizador, porque si creaban ese hombre ya está todo hecho. Durante la época de Stalin, Lysenko era el científico más importante, pero luego cayó en descrédito. Y en los 60, en China, Longping pensaba cómo generar mejores variedades de alimentos que sirvieran para llenar el estómago de más gente. Él era mucho más mendeliano, de las leyes de Mendel. Esa orientación se debía a que, en experimentos anteriores, había observado que, tras crear con cruzas una super papa, luego la descendencia volvía a ser la de una papa normal. Por eso que pensaba, la teoría de Lysenko de hacer el superhombre y listo, ya está hecho, el mejor hombre, no iba, lo veían con las papitas, Longping. Longping estudiaba y estudiaba, su objetivo era acabar el hambre. Hoy, hablar de cruzas de especies o variaciones genéticas parece una mala palabra. Todos, todas pensamos en manipulación, transgénicos, etc. Veníamos de hablar, ¿no?, del tomate, un poquito del transhumanismo, ¿eh?, como que no quiere la cosa, de la modificación del medio, ¿no?, del medio, de las cosas del medio también, ¿no?, para desarrollo propio, personal o colectivo en última instancia. Creo que todavía piensan en el desarrollo colectivo y no en el personal, creo, no sé. Sin embargo, la gran mayoría de alimentos que consumimos provienen de mutaciones que se fueron dando a lo largo de milenios de la historia. Y claro, acá hay un asunto, ¿no? Porque decir, che, pará, si esto se produjo hace miles de años, ¿por qué carancho voy a venir yo, le voy a chequear los cromosomas, los genes, se lo voy a modificar y voy a hacer algo mejor que lo que viene sucediendo hace tantos miles de años, ¿eh? O sea, mínimamente hay que tener cuidado, porque hay más probabilidad de que la cagues, de que el resultado sea positivo. Con muchísimo conocimiento esto podría ser positivo. En su libro Armas, Gérmenes y Acero, estoy a punto de leer este libro, miren ustedes. Jared Diamond, si lo quieren buscar, Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero. Cuenta muy, muy bien por qué, por qué los españoles impusieron a los aborígenes latinoamericanos. No tiene que ver exactamente con la pólvora, tiene que ver con un montón de cosas alrededor que había en cada continente. Bueno, en este libro, Armas, Gérmenes y Acero, Jared Diamond cuenta cómo en las plantas primigenias de guisantes la vaina explotaba y las frutas se perdían. Hasta que, por una mutación natural, una vaina no explotó y el ser humano la cultivó. Y la mutación predominó, las vainas seguían sin explotar, entonces seguían siendo cultivables. Así con las manzanas, con el trigo y con el arroz. En 1966, Long Ping encontró una cepa de arroz masculina que supuestamente era más fuerte, daba mucho más rendimiento, generaba así más comida para el pueblo. Pero no alcanzaba, había que producirla en masa a esa cepa. Siguió probando, dedicó su vida a ello, a encontrar un mejor arroz, y en 1970 pensó en mezclar el arroz que había en China con cepas de arroz salvaje. Los resultados fueron sorprendentes. Rendía un 20% más. Para 1973, el arroz Long Ping ya era el arroz chino. Después de años y años, para el 73, y él comienza esto, comienza a estudiarlo cuando se recibe en el 53, pero digamos que su carrera y su trabajo toma una intensiva fuerza a partir del 59 con el desastroso plan del Gran Avance. Después de casi 15 años, el arroz Long Ping ya era el arroz chino. 15 años que en los que él estuvo día tras día, hora tras hora, haciéndolo. No fue que solamente los domingos iba a haber. Gracias a Long Ping y sus incansables experimentos, China consiguió crear un arroz muchísimo más rendidor que el anterior. Él se convirtió en un verdadero héroe nacional. Lo aman desde entonces, lo idolatran. Todos en China lo conocen. El padre del arroz híbrido. Long Ping. La producción total de arroz de China aumentó de 56.9 millones de toneladas en 1950 a 200 millones de toneladas en el 2017. Se cuadriplicó. Sin el arroz híbrido de Long Ping se habrían producido alrededor de 300 mil millones de kilogramos de arroz menos en los últimos 20 años. Hoy, la mitad de los arrozales de China utilizan arroz híbrido. China es el país que más produce arroz en el planeta. El descubrimiento de Long Ping se exportó a todo el mundo, incluso en 1979 a los mismos Estados Unidos. Primer transferencia de propiedad intelectual en la historia del país. Y hoy todavía estamos peleando por las patentes, ¿no? Recuerdo la década pasada, Lula da Silva tuvo que copiar las pastillas, los retrovirales para el HIV, porque se le moría la gente de SIDA en Brasil. Lo copió. No tengo las patentes, pero se me muere la gente. Listo. A otra cosa mariposa. En el 79, China hace un traspaso de propiedad intelectual y le da el arroz a Estados Unidos. Si eso no es humanismo, ¿dónde está el humanismo, no? Gracias a Long Ping, miles de millones de personas en China, África, América Latina y el resto del mundo pudieron paliar su hambre. Y no solo eso, agrego yo. También gracias al arroz Long Ping, la economía se regula de una forma en la que el arroz es más barato, porque se puede producir más, mejor. Entonces también hace bajar los precios de la economía, ¿sí? O por lo menos de ese insumo en particular, aunque seguro que afecta a otras cosas. No solo la gente que comió, también los precios que estuvieron pagando esa gente que comía. Se los debemos al arroz de Long Ping. De nuevo, 300 millones de kilos de arroz más gracias a su trabajo. Si eso no es ser importante en la historia, ¿dónde? ¿Dónde carancho está la historia, no? Bueno, tal vez en la caja de un hombre. Alice in Chains, Man in the Box. Para todos esos alienados que viven en una cajita y no quieren conocer ni descubrir nada más de lo que hay por la ventana, a lo sumo. Men in the Box, Alice in Chains. Qué movida, qué movida la del rock alternativo en los 90 en Estados Unidos. Qué movida la de Seattle, la de California, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, y acaban de sonar aquí en la psicosocial.ar los Alice in Chains con ese hombre en la caja, Man in the Box. ¿Y ahora qué está sonando? ¡Nada! El silencio es un pecado para la radio. Ya mismo invocamos a Medeski, Martin and Good. Ajá. Se están lavando las patas, esperen. Bueno, pero no me juegue, señor, toque en serio. Son muy juguetones ellos, en serio lo digo, son muy juguetones. Hicieron un álbum para chicos y todo. A ver. No me arranca, a ver, pero arranque, señor, estamos al aire. No, dejá la cacerola, que acá no nos gusta la cacerola acá. Dejala ahí, no. Ah, que es otra la ideología detrás de la cacerola. ¿Estás seguro? Mirá que acá no caceroleamos nosotros, cacerolean ellos. El bajo sí, el bajo nos gusta a nosotros, sí. Bueno, vos me asegurás que ese ni siquiera es una cacerola, es un hervidorcito. Bueno, vos me asegurás que eso no es de ellos, ¿no? Ok. Y el bajo me gustó, ok, lo dejamos, dale, dale, queda. Listo. Bueno, si me aseguran que no piden justicia y libertad en tribunales cada vez que hay una causa de loafer, está bien, le dejamos la cacerola y el bajo a los Medeski y Martin and Good. Muy bien. Me iba a ir, pero me parecía mezquino irme diciendo, vieron que los programas tienen esa onda de que se van al aviso, a los cortes. Por cierto, hoy no puse ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Era el día del operador. Y bueno, lo puedo poner ahora mismo, ¿eh? No. Bueno, y tienen esa mezquindad de que, nos vamos al corte y ya volvemos. Y uno ya cuando está piola dice, pero si son una menos cinco, te va, me pones cinco avisos, volvés, me decís chau y te va de vuelta, boludo. Y no quería caer en esa historia. Entonces, dije, a ver uno más y no jodemos más, ¿no? Me pongo a leer, no, después me acordé de Los Últimos Hombres, ¿no? Que el entretenimiento debe ser medido para que no canse. Y dije, pero hace mucho que no leo a Pedro Saborido. Entonces se me dio por leer acá a Pedro Saborido. Hasta que estábamos en los 90, ¿vio? Con Alice in Chains. Y en los 90 empezó todo el comercio con Carlitos, el 1-1, el mini componente de agua a 300 pesos, aunque vos ganabas 350 de sueldo, pero bueno, acá estaban los mini componentes de agua ahí, 30.000 PMPO, y empezaron los todos por 2 pesos también, íbamos y comprábamos, no sé, las viejas compraban cosas que no necesitaban en los todos por 2 pesos, compraban un hervidor de plástico, compraban, decía, señora, pero se le va a derretir, no, pero es bonito. Bueno, y unos muñequitos, unos monigotes de porcelana china, que ni de porcelana eran de yeso, por ahí, los compraban igual, pero está barato, 50 centavos, 4 por 5 por 2 pesos, me hacen, decían las viejas. Bueno, está bien, doña, cómprelo. Y en toda esta movida de los 90, del comercio, qué mejor que tener en cuenta, según Pedro Saborido, algunas consideraciones acerca del comercio en el conurbano. Porque el comercio del conurbano, díganme, yo estoy acá en Merlo, muchachos, a 600 metros de la avenida Echeverri, y eso es el comercio del conurbano, las ferias y la avenida Echeverri ahí, que todavía no hay nada de 2 pisos ahí en Echeverri, pero está lleno de comercio. Bueno, algunas consideraciones acerca del comercio en el conurbano. La primera frase de Brian Epstein: podemos tener distinta raza, distintos dioses. Por las dudas me voy a bajar la acá. Gracias. Sí. Podemos tener distinta raza, distintos dioses y distintos idiomas. Solo el comercio nos hace iguales. No se crea, hombre. Me parece que es demasiado positivista al respecto. El comercio no nos hace iguales, nos diferencia, nos hace una grieta entre consumidores y vendedores. Y también deja de lado a los productores. Bueno, está bien, disculpe. No vengo a ser política. El comercio, dice ya Saborido. El El comercio podrá ser hijo de la ambición y del deseo, pero primero lo es de la supervivencia. Y siempre va a encontrar formas de adaptarse y tomar características del lugar donde allí se desarrolle. ¿Cómo lo hace cualquier animal? Testimonio 1. Hombres de comercios. Una forma de quedarse en el conurbano del capitalismo. Te aseguro que esto lo empezó mi abuelo. Fue cuando le puso Mir Mart a su agencia de lotería. Era por sus hijas, la Mirta y la Marta, obvio. Después nació mi viejo. Entonces le cambió el nombre y le puso Mir Mart Mar por Mario. Mi papá, yo soy hijo de Mario, del Mario, del Mir Mart Mar. Mi papá, ese Mario, estudió abogacía. Le fue, pero re bien, un fenómeno mi viejo en abogacía. Y ya con su estudio funcionando muy bien y habiendo logrado una buena posición económica que incluía una de las casas más lindas del Ballester, logró todo. Y en el garage armó una carnicería. Sí, se puso una carnicería, bueno. Indeciso con el nombre, nos mostró a mi mamá, a mí, nos mostró a mi mamá, a mi hermana y a mí dos carteles. Un cartel decía carnicería Lomo Sapiens. Y la otra era carnicería Siento un vacío existencial. Mi mamá... Ya empezamos. No nos podemos. Tenemos que arruinar la musicalidad del cuento si te reís al aire. Bueno, no importa. Mi mamá, que no entendía mucho, Lomo Sapiens y Siento un vacío existencial. Yo tenía un aviso, yo iba a hacer avisos. Sí, cagué el cuento, no importa. Después Jorge Pinti, mañana va a estar Jorge Pinti, ya que estamos cagando el cuento, mañana va a estar Jorge Pinti aquí contándonos viajes por el mundo que tuvo, porque el tipo se movió muchísimo por el mundo, en una época de él, que, bueno, le pintaba irse por el mundo y se iba por el mundo. Va a estar contándonos cuentos aquí, ya va a ser un columnista fijo de Nos Estamos Yendo. Va a estar contando cosas por el mundo. Entre esas cosas... porque Jorge me dice que yo cago la narrativa de los cuentos cuando meto cosas, es cierto, Jorge, pero también entretengo a la gente que por ahí la narrativa no le gusta mucho. Vamos a hacer dos bandos, nos vamos a quedar trompadas al respecto, los de la narrativa y los de las acotaciones, cuento versus acotación, ahí nos vamos a quedar a trompadas como allá. Bueno, sucede que yo también tenía, al igual que carnicería Lomo Sapiens y carnicería Siento un vacío existencial, tenía avisos truchos para poner en la radio que los iba a relatar yo. Uno de estos era que sería, ¿qué seríamos? ¿Qué sería, qué seríamos? Quesos llenos de duda. Quesos llenos de duda. Quesos que no saben qué sabor tienen. Queso, y así era, ¿no? Que seríamos quizás atendida por sus propios dueños. Bueno, venimos todos del mismo palo, todos somos peronistas, parece. Bien, mi mamá, la del Homo sapiens, ¿no? La esposa del Homo sapiens y Siento un vacío existencia, la mamá, que no entendía mucho por qué dejaba el estudio de abogados, aunque lo aceptaba, le dijo, muy del conurbano esos nombres. Pero en Capital también hay comercios con nombres ingeniosos, contestó mi papá. Sí, pero también son del conurbano. Es decir, son del conurbano de los negocios. El nombre que tienen los deja lejos del centro de la capital, o del centro del capitalismo, si querés. Porque en el nombre gracioso está el límite. Y si crece el negocio, y si aparece un fondo de inversión, nadie va a poner su plata en algo que se llame vení y probá mi morcilla que tiene premio. No se llama así mi carnicería, se quejó mi papá. Es lo mismo. El negocio podría crecer, diversificarse, pero quedará en el conurbano de esas posibilidades con tu nombre. Por ejemplo, si aparece la oportunidad de entrar en el negocio de las líneas aéreas, ¿cómo se va a llamar? ¿Acariciame el peseto a Airlines? No entendés, le dijo el papá. Sí, entiendo que te cansaste de la abogacía, que querés trabajar tranquilo, que te gusta tener una carnicería. No es la carnicería, es el nombre. Lo que quiero es usar el nombre. El viejo no quería tener la agencia de lotería. Solo la abrió para meterle Mir Mart. O sea, la agencia solo existió para usar el nombre, ¿viste? Y al papá le pasó lo mismo. Mamá entendió en silencio. Papá siguió. Si el negocio no tiene que crecer, si el negocio no tiene que no crezca. Pero te tengo que contar algo. Durante estos últimos años abrí muchos negocios sin que vos lo supieras. En Rosario puse una panchería que se llama Francisco, Pancho para los amigos. El Papa, Pancho, Francisco. ¿Y en Bariloche? En Bariloche, sí, en Bariloche abrí la colcha de tu hermana. Sábanas, frazadas y obvio, colchas. Sí, la vi. Cada vez que fuimos de vacaciones pasábamos por ahí, nunca me dijiste nada. Vos tampoco, esperaba una sonrisa, un elogio, algo porque veas el cartel y nunca te llamó la atención. Me parecía zarpado, pero era divertido, estaba muy bueno. Papá sonrió orgulloso. Y siguió, abrí todos esos negocios solo porque se me ocurría el nombre. Es algo artístico, es una forma de expresión única, como cuando armé con unos amigos Red Hot Chili Fletes. Red Hot Chili Fletes. Dedicado a traslados de bandas de rock. Siempre hago eso. Se me ocurre el nombre, los armo y después, cuando veo que ya tienen vida propia, los vendo. No me interesa nada más. Ayer vendí mi parte de Autoestéreos Santiago del Estero. Ese que está en la calle. Santiago del Estero. Claro, claro. Porque lo importante es el nombre, no es el negocio. Yo lo sabré siempre por eso. Y la carnicería creo que es mi mejor nombre. Con este quiero quedarme. Así que no me importa estar en el conurbano de la capital ni en el del capitalismo. Mi mamá y mi papá se abrazaron. El Homo sapiens ya existe, le dijo mi mamá. Así que quedó el otro. Le fue y le sigue yendo muy bien a la carnicería con el otro nombre aún en día, cuenta su hijo, ¿no? Todavía causa algo de gracia su nombre. Testimonio 2. Yo trabajé en un kiosco polirrubro. Cuando empecé a trabajar, Roberto me dijo: Camila, esto es un polirrubro, un kiosco polirrubro. Tiene que tener de todo. Muchos dirán, esto no se especializa en nada. Y es verdad, porque nos especializamos en otra cosa, en que cada vecino sienta la prolongación del confort que la tecnología le está dando a su vida. Claro, claro, tener todo pronto y cerca, dije como rindiendo un examen. Así es, ya no necesita ir al centro o hasta la estación, ¿eh? Acá va a tener de todo. En el polirrubro, somos hijos de aquellos almacenes de ramos generales que abastecían a los pueblos. Orgulloso el maxi kiosquero, ¿no? Nos compiten los minimercados, el Farmacity del Orto, ese que también vende de todo. Pero nosotros contamos con la confianza y a muchos les damos fiado. Decile a Farmacity que te venda fiado. Somos buenos vecinos también, sumó. Por supuesto, por supuesto. Por eso tenemos que resistir, para que el vecino venga acá y encuentre lo que sea. Obvio que le vamos a romper un poco el ojete si viene a buscar una hebilla para el pelo a las 11 de la noche, o fideos, o bueno, cualquier cosa que necesite a las 11 de la noche, está bien. Pero para eso estamos acá, resistiendo en el conurbano las 24 horas abierto. Es importante esto. Somos un servicio. Somos la satisfacción de la necesidad y también del deseo. Claro, claro, porque a veces venís a comprar una cosa y te llevas otra cosa más, ¿no? Aporté. Ah, veo que vos entendés. Vas a ser buena, ¿eh? Y hay una instancia más. Cuando estás acá y te llevas algo que no necesitas ni deseas, estás ejerciendo el consumo mismo. El consumo en sí mismo. Por eso la gente se siente segura cuando ve a este polirrubro abierto, dijo orgulloso, ¿no? Sea de noche o de día, es civilización, es la misma vida. Nada puede fallar. Terminó. Entonces hay que estar atentos a los proveedores, muy atentos, comenté astuta. Sí, sí, muy bien, atentos a los proveedores. Tanto de golosinas como de cigarros, panificados, panchos, bebidas, ropa para niños, artículos de limpieza, jabones, shampoo, tinturas, artículos de librería, juguetería, electrónica, accesorios para celulares, repuestos para el automotor, neumáticos y tomógrafos computados. Sí, hacemos fotocopias y vendemos tomógrafos computados también. La semana que viene abrimos consultorios odontológicos ahí atrás y antes de fin de año medicina nuclear oncológica también para las 5 de la mañana. Hemodiálisis y cirugía cardiovascular, porque a veces la gente necesita un bypass o una fibrilación de aorta y no vale la pena que se vaya hasta la estación o al Medicus ese o a cualquier centro. Es importante que la posibilidad de salvar su vida la tenga cerca. Y de paso, por ahí se lleva también unos rocklets para los sobrinos. ¿Quién te dice, no? Son así los polirrubros. Yo atendí a un kiosco. Atendí a algunos kioscos atendí en mi vida, sí. Los detesto. Los detesto. El cliente siempre viene buscando novedades. Creo que hablé de ello en el 007 de Nos Estamos Yendo. Testimonio 3. Mate un mosquito. Sobre el armado. Ah, sí, yo tengo mosquitos acá adentro. No se enteraron que es este invierno. Y vuelan y vuelan y vuelan. Y se llevan mi sangre. Oh, maldito mosquito, devuélveme mi sangre. Lo digo yo con mocasines, pantalón corto y peinado burgués. Sobre el armado de un negocio basado en promocionar a otros negocios. Dos mensajes de email de hace bastantes años que hacen referencia a esos muñecos inflables que se mueven como bailando porque están montados sobre una turbina y que suelen usarse para promoción de puestos sobre las veredas de locales a los que precisamente promocionan. Mail de envío. Dear Steve, querido Steve, excuse me my poor English, but my eternal thanks, your ship for a presting a money from you to me. Your prestamine and your idea of start the business in the 3 de febrero was excellent. Really, the business of muñequing inflating for down to up with a turbo ventilator, what make it dancing in the bedding side of the street is wonder and very good. The shop pneumatics well, repairing and mechanic carts, tailoring and house of repusting to cart. Tú, encarguing constantly, non-stop to encarguing. Thank you for the presting the money, I say of new. Tell me your number of quent current of bank, my send your 15%. 2,500,500 and pick more or less. After to go exactly number. Thank you. Así son los mails, ¿no? Así son los mails. Also, I want commentary over one new idea. One telephone no tecladi. Is telephone functionating with touch the screen? Tocando la pantalla, claro. Tenemos todo. Can put in the internet and view videos and very other elements visual. Waiting your reply with affect Osvaldo Pedernera. El que más o menos chapurrea inglés le habrá gustado un poco. Mail de respuesta. Dear Osvaldo, I appreciate your monetary compensation for my investment. And your idea of touchscreen cell phones seems interesting to me to invest too. Que quiere invertir en los teléfonos también, que le interesa todo esto. I waiting for details. Best wishes, Steve Jobs. Me mandó un mail a Steve Jobs. Bueno. Análisis y reflexión. Ya para culminar nos estamos yendo. Vamos a analizar y a reflexionar sobre lo sucedido. Con las condiciones del mercado en el conurbano. Después de leer este texto ya sabrán muy bien a qué atenerse. Sin embargo, aunque íntimos de la capacidad de observación de cada uno de ustedes, les entregaremos otra visión. Richie David, hippie del conurbano que cursó dos materias en el CBC de la UBA, comenta. El capitalismo careta, el capitalismo careta funciona como un amo que te amenaza con... No, Paolo tampoco, es medio complicado. Bueno, pero cursó dos materias en el CBC. No, habla bastante bien este, no jodamos. El capitalismo careta funciona como un amo que te amenaza con morir o vivir en la indigencia si no lo satisfaces, loco. Lo que pasa es que te acostumbras y no te das cuenta, pero vivís re amenazado. Entonces, onda que vas, y si tenés algo artístico para dar, como crear nombres copados y jodones, tiene que justificarse con algo. Por ejemplo, usar esos nombres para comercio, ¿no? Ponerle. Y que le vaya bien al negocio. Porque eso legitima las cosas con el capitalismo, hace que funcionen. No hay buena idea si no funciona. Entonces tenés que satisfacer al cliente, vos metele, satisfacer al cliente, que personifica el capitalismo. Si el cliente está satisfecho, te da la plata, si no, te castiga comprándole a otro. El cliente es el patovica del capitalismo. Interesante, ¿eh? Interesante. En general, en el conurbano las reglas son un poco distintas, sí, porque las reglas del centro de la capital llegan siempre más blandas y desdibujadas a aquellos parajes. Entonces aparece uno que se pone a vender de todo para que no se lo coman las franquicias. Pero esto pasa en todos lados, o crece o se muere. Y después está el otro que hizo los muñecos inflables. Típico caso. Creatividad pero sin guita y sin saber cómo armar el negocio. Si no se aprende de esto, siempre vamos a tener las ideas, pero los financistas van a decidir qué se hace y qué no se hace, ¿eh? Los financistas. Porque lo que legitima el capitalismo es la ganancia. Nos van a armar los planes mientras no sepamos armar los planes nosotros. O planificás o te planifican. Así que mucha salida no hay. Con dos materias en la CBC nomás, ¿eh? Mire usted. Ya lo decía el Adam Smith. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Claro, el egoísmo como motor de la historia. Agrego. O sea, es difícil armar una comunidad de amor y todo eso, en medio de, este, de esta idea. Pero puede haber opciones. La bandita de keynesianas y keynesianos que se juntan en la esquina de Donovan y Bustamante. Y de ahí salen por el barrio a activar el consumo y generar círculos virtuosos de producción y generación de empleo. La bandita de keynesianos y keynesianas, ¿eh? Salen a activar el consumo y generar círculos virtuosos de producción y generación de empleo. Es muy bueno, muy bueno. Porque en cualquier lugar el capitalismo se las va a arreglar para funcionar como pueda. No es que el capitalismo es más torpe o más desprolijo en el conurbano. Solo se transforma un poco para demostrar su fortaleza. Yo quise meterme al costado, pero afuera no hay nada. A lo sumo podés vivir en el borde, como yo, que hago artesanías en arcilla. Ahora estoy haciendo unos forescores de arcilla, en tamaño real, y andan, ¿eh? Hay que hacer un ajuste en los cilindros y el tema del encendido, pero ya le voy a encontrar la vuelta. Algunas experiencias de vida en el conurbano. No, eso no, eso lo dejo para el próximo programa. Nos quedamos con el hippie que hace un escorde de arcilla a tamaño real. Y con la banda de keynesianos y keynesianas que salen a activar el consumo y generar círculos virtuosos de producción y generación de empleo. Yo creo que para que todas estas fantasías funcionen, no solo hay que escribirlas, ¿no? Hay que pensarlas, hay que entenderlas, meterlas adentro de uno y darse cuenta que todo, todo, absolutamente todo, no puede funcionar si no es... Inclusive el capitalismo y el mismo mercado para la gente no puede funcionar sin una pizca de soberanía. Y siendo ya 25 de mayo, que estamos en el 2021, ¿no? Miércoles. No, son 211, ¿no? Ya teniendo 211 años de intención independentista, al menos documentada, marcada, ¿no? Afianzada. ¿Qué mejor que pensar no en ser otra nación, pensar en el incentivo que nos hizo ser otra nación, otro pueblo, dividido, escindido de nuestros hermanos españoles? Que también son hermanos. Sí. No solo tenemos los hermanos aborígenes, muchachos, también tenemos los hermanos españoles. No me rompan las bolas. Pero, independiente. Momento. Con independencia. Así es que saludos a los... A la corona, saludos a los muchachos españoles que están escuchando, que siempre son uno o dos. O sea, algunas veces es un muchacho, otras veces son muchachos. Bueno, saludos a todos los mestizos, como el que habla, que hablan y nos escuchan. Y para todo esto, para el 25 de mayo, para que el comercio funcione, para que haya soberanía, no se me ocurre nada mejor que finiquitar este Nos Estamos Yendo 009, creo que es, con un tema de Björk, que nos propone desde su álbum Volta, creo que es del 2007, Declara tu independencia. Nos estamos yendo. Hasta mañana. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Tu bandera. Alza tu bandera. Raise your flag. Raise your flag. Raise your flag. Raise your flag. Declare independence. Don't let them do that to you. Hasta luego. Declare independence. Don't let them do that to you. dedicado a La Nación Más, a Clarín, a La Nación, a todos aquellos grupos empresarios y mediáticos que siguen teniendo una embajada por encima de su cabeza. Llegó la colita, héroes del silencio, para aquellos que no quieren declarar su independencia, sino que están entre dos tierras, y yo diría más en una que en la otra. Verte